15 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Saludos para Teresita Fajardo. Le complacemos a través del programa. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Los Tres Reyes nos han interpretado Triángulo. Bueno, pues hablando de los oficios que quedaron en el pasado y que aún hay unos que sobreviven. Fíjense que en el zoológico La Aurora, en la capital de Guatemala, se ubican aquellos que tomaban fotos con un caballito de madera. Don José Antonio, que tiene 50 años de sacar estas impresiones, empezó cuando la cámara era caja grande de madera, llamada foto lavable. Ahora utiliza una moderna. Cuando empezó, dice que la foto costaba 25 centavos. Ahora cuesta 5 quetzales. Es un oficio histórico. A los niños en especial les gusta tomarse la foto en un caballo. Siempre hay clientes, dice él. Otro oficio para que aún hay clientes es el de ilustrador. ¿Quién no desea llevar los zapatos limpios? Por lo que en las calles se ven personas que llevan una pequeña caja de madera con un banquito. El aumento con los precios de ciertos materiales y la competencia a un producto importado han hecho que muchos de estos oficios sean modificados o se vean obligados a desaparecer, como don Antonio Corrado, que se ha dedicado unos 70 años a ser zapatero. Él tiene ya 87 años de edad en la antigua Guatemala. Antes hacía zapatos a la medida, pero no puede luchar contra los precios de los chinos ni brasileños. Por ello, ahora solo les trabaja a los clientes antiguos. de cuyas formas aún conserva la medida de sus clientes. Este problema se produce y se reproduce en diferentes lugares de Guatemala. Por ejemplo, en Huehuetenango, después de 52 años dedicados al trabajo en bronce, don Marcos Ramos cuenta que este punto está a punto de cerrar su negocio. El encarecimiento de los materiales que utiliza para tallar figuras de animalitos, objetos religiosos, crucifijos, imágenes, campanas, hacen complicado que puedan continuar. Muchos dueños de estos talleres se emigraron a los Estados Unidos por las condiciones económicas. De los 42 artesanos que habían en Chiantla, solo quedan dos personas. Fíjense que el quintal de cobre, ¿sí? El quintal de este material que es cobre, pues se está costando 2,000 quetzales, cuesta el quintal, el zinc, 1,600 quetzales, y solo alcanza para trabajar 15 días, a lo que se le agrega el carbón para el uso de crisol y otro material como la energía eléctrica y el pago de los trabajadores. Es una inversión que ya no promete seguir en este trabajo. Bueno, pues vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, estamos saludando a quienes nos sintonizan esta mañana en el Salón 16 Avenida 148 Zona 1, frente a los Tejidos Chiqui. Maquillajes, cortes de pelo para damas elegantes, sin faltar también los diseños en uñas, bonitas pestañas. Sea usted una dama elegante, las esperamos en el Salón, que también tiene a poquititos pasos su lencería, donde hay de todo en ropa íntima para la mujer moderna. 16 Avenida 171 Zona 1, aquí en Quetzaltenango. Saludos para Adrián Sack, que nos sintoniza en la Unión Americana. También don Oscar Rubén Zúñiga, allá en Washington, saludando a su familia aquí en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala. Teresita Fajardo nos sintoniza en el barrio del Calvario. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Nada dura para siempre. Es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Todo 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes. ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti? Hemos escuchado con la participación de Cristian Castro, Vuélveme a querer. Y fue para complacer a Teresita Fajardo, allá en el barrio del Calvario. Bueno, pues, hablando de estos trabajos, de estas artes que se han quedado en la historia, los oficios que se han detenido, pues fíjense que ya los jóvenes todos se quejan porque los jóvenes ya no les gusta trabajar en estos tipos de trabajos, y los que hacen son adultos mayores los que ahora siguen con esto. Las nuevas generaciones buscan mejores oportunidades en empresas o prefieren emigrar. Eso dificulta transmitir el conocimiento para poder mantener este oficio que siempre ha sido una gran labor en el bronce en Chantla, Huehuetenango, que es una labor de las más antiguas. En este lugar pues está desde la fundación del municipio. Es lo que les podemos comentar acerca de estos trabajos que se funden en bronce allá en Chantla, Huehuetenango. Bueno, pues esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos platicando los oficios que se han detenido con el paso de los años y que ahora personas de la tercera edad son las que aún se mantienen con este trabajo. Ya los hijos, ya los niños, ya los jóvenes, las señoritas buscan, como dicen, emigrar o buscan unas mejores oportunidades de trabajo para no continuar con lo mismo. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto. Mientras tanto, vamos a enviar saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida, en la zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial de las 12 meridianas. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera. Te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Esta canción que hemos escuchado es original de José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta, interpretada por Julio Iglesias. Y con esto estamos complaciendo a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Pues en Morales, hablando de allá en Morales y Izabal, es muy difícil encontrar quien se dedique a la fabricación de redes, lazos, gamarras, cintas, hamacas. Antes era elaborado solo con pita de maguey y después lo combinaron con nylon. Una de las causas principales es la caída de los precios de estos productos. Las redes eran las de mayor demanda por ser un lugar donde muchos pobladores eran pescadores, pero ahora se prefieren los costales de nylon y de brim por ser más baratos, de los cuales afecta el negocio. El señor Ebeato Rodríguez, que era uno de los pocos fabricantes de hamacas que quedan en Morales y Izabal, recuerda que esto era muy bonito, elaborar redes, hamacas, gamarras, cinchos y otros productos de pita, conocidos como jarcia, pues se creció haciéndolo ya que su familia se dedicaba a este oficio. Él, como lo cuenta, pues la pita costaba antes 170 y ahora solo se fabrica hamaca y medida con esto. Ahora lo hace por encargo, pues se venden aunque ya no hay demanda como la que antiguamente existía para fabricar hamacas. Todo ha cambiado. Oficios que se han quedado paralizados. Vamos a seguir con esto, pero estamos saludando y complaciendo a los amigos que sintonizan la emisora de la familia y suspirando con nuestras canciones en este jueves inolvidable de boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. TGD. Usted es la culpable de todas mis angustias. Amargos desencantos, su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete. de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es el título de la canción que nos han interpretado los tres diamantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues marcas y callos en las manos muestran el trabajo fuerte que ha realizado don Carlos Orellana en su taller de herrería, que se ubica en el barrio Las Joyas, Poptún, único negocio de ese tipo en la región petenera. Empezó como ayudante en la herrería de su abuelo, Toribio Bardales, en Santa Gertrudis, Agua Blanca, Jutiapa. A los 10 años se convirtió en su trabajo de toda la vida. En su taller, con la ayuda de sus hijos, da forma a decenas de piezas de labranza, pinceles, piochas, frenos de caballo, espuelas, fierros para marcar ganado, prensas, asadones y otras. Dice que por ser el único negocio, el trabajo es constante, no tiene queja. Se hace de 10 a 15 piezas diarias. Ahora la familia Osorio Muñoz, en la aldea Chacté de San Luis Petén, se dedica a la talabartería, negocio que todavía funciona debido a que las personas que trabajan son de la tercera edad. Estos son algunos de los oficios que se han detenido con el tiempo, con el paso de los años, y que ahora los recordamos porque aún existen y están por morir, por decir adiós. Esto es lo que hemos platicado con ustedes de estos oficios que se han detenido con el paso de los años. Vamos a continuar con la parte musical a través de Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. Tienes los ojos tan bonitos, vida mía. Es tu inocencia y tu dulzura sin igual. Con la pureza de tu boca me cautivas. Eres la fuente que me da felicidad. Tuve la suerte de encontrarte yo muy niña. Tuve la suerte de que fueses para mí. Te quiero tanto, bien lo sabes, mi pequeño. Eres la causa de sentirme tan feliz. juntos iremos por las sendas de la vida, nuestros destinos paralelos han de ir. Si tú estás triste, no verás en mi alegría. Si estás contenta, me verás a mi rey. Con la caricia de tus ojos cuando miras, con el susurro de tus labios al hablar, llenas mi vida de infinitas alegrías. Eres la fuente que me da felicidad. Hemos escuchado la participación de los españoles con esto que se llama Destinos Paralelos. Esta semana que estamos ya jueves 11, mañana viernes 12, el cuarto viernes de Cuaresma, como todos los años, se conmemora en el barrio de la Transfiguración. Pero ya saben ustedes que por la pandemia todo pues ha quedado solamente en conmemorar. La semana pasada tuvimos la ocasión de platicar algunos datos importantes acerca de el origen de las procesiones de la Semana Mayor. Vamos a platicar un momento de lo que son el origen de las cofradías, fe que se ha enraizado desde la época de la colonia. Los colonizadores españoles intentaron trasladar las tradiciones y devociones religiosas, entre ellas las cofradías, que cobraron tanto auge después de la contrarreforma religiosa en el siglo XVI. Lo único es que no contaban con la mezcla de cultura que había en el Nuevo Mundo, por lo cual no pudieron hacer una copia exacta y las cofradías sufrieron variantes que las hicieron únicas. Así lo cuenta uno de los grandes historiadores en Guatemala. En la época de la colonia hubo tres tipos de cofradías: Santísimo Sacramento de Gloria y dedicada a los Santos Ángeles y a la Virgen María, y a las de la Pasión, que tenían carácter penitencial. Vamos a continuar a través del programa y, claro, vamos a escuchar ahora, para complacer. Estamos saludando a los amigos de la ciudad prócer de Totonicapán, especialmente a don Casimiro Pablo Alvarado Zul, que nos sintoniza en el Cantón Paquí. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, se nubla de egoísmo tu dulzura,

lindo, no digas nada. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Blanca Iris con Cállate Corazón. Bueno, pues de hecho la primera gran cofradía que se fundó fue la de la Santa Veracruz. Así es, Santa Veracruz, pero no fue la única centrada en la Pasión de Cristo. Estos grupos devocionales estaban integrados solo por españoles, pero poco a poco hubo cofradías de mestizos, de indígenas, de negros y así como las cofradías mixtas. Las cofradías llegaron a tener gran poder y recurso mediante la venta de membresías, pero con la reforma liberal en 1871 las expropiaron bienes y dinero. Hoy las cofradías no son la sombra de lo que alguna vez fueron, aunque los cortejos procesionales han cobrado dimensiones que ni en sus mejores años coloniales llegaron a tener. Hay tres tipos de cofradías: sacramentales, que tienen como objetivo la adoración del Santísimo Sacramento; la cofradía de gloria, gira alrededor de los santos ángeles y la Virgen María; la cofradía de la Pasión, dedicada a evocar los padecimientos y la muerte de Jesús. Esas son los tres tipos de cofradías. Bueno, pues la invitación muy cordial para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, siempre a través de la emisora de la familia. Reciban el cordial saludo de Almita Rosales, así también de Emerson de León y de un servidor, Raúl Chicara Chávez. Ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, pueden ingresar al internet en la plataforma Spotify y en los programas de Raúl Chicara Chávez. Gracias por la sintonía, los invitamos para el próximo jueves y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Corre, corre, trenecito, que ya se acerca la hora de llegar a mi pueblito para saludar a Aurora. Le llevo un ramo de flores para adornar su hermosura, y mis flores le dirán que la quiero con locura. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón. Déjame estar a tu lado para saciar mis antojos, porque me quiero quemar en la lumbre de tus ojos. Yo quiero beber la miel de tu boca angelical para siempre recordarte en mi negra soledad. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón.